desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ahora me escucho yo. Espectacular. ¿Cómo le va, don Rodrigo? ¡Ro! Casi me hace la ro hoy. Casi me duerme. Pero no, está acá trabajando como un loco, con esos pelos al viento y esa barba chevaresca. Bueno, no sé, qué sé yo. Todo bien, todos de vacaciones, todos tomando drinks en su casa y nosotros acá haciéndonos los locos. ¿Ya tomaron sus drinks ustedes? ¿Tomaron la chocolatada de la tarde? Bueno, me alegro. ¡Ah, muy bien! Espectacular. Hago lo que puedo, dice. Y estamos acá en un país que no pasa absolutamente nada, estamos repodridos. Y yo miro las noticias de espectáculo, porque ahí es donde está la acción realmente. Se desintegró el elenco de este chico Ricardo Ford, lamentablemente. Pero pagó todo y bien pago. Así que no se hagan los locos. Es un tipo que paga, me parece bárbaro. Bueno, vamos a empezar con los teléfonos. Podés llamar y comunicarte con nosotros si querés salir al aire y decir, mirá, estoy en la pileta y vos no. Por ejemplo, llamás al 466-6559 y si está fuera del partido, 0237. Y si no, mensaje de texto al 1561-540359. Bien, estamos todos en OJ, todos en Yor y en remerita porque, bueno, no hay que estar en cuero. Qué sé yo, no estamos a la pileta, pero bueno, en cualquier momento nos vamos de vacaciones, Me falta más de un mes, así que me van a tener que seguir aguantando. Después sí, un par de semanas por ahí no vengo. Ah. Claro. Hola, ¿cómo te va? ¿Bien, Ramona? Espectacular. Te queda linda esa malla roja. Bien. Siempre es un clásico. Boca y River hoy reviven en Mar del Plata su eterno duelo. Y es tan eterno que juegan todos los viejitos. Es una cosa de loco. Creo que juega Román, juega Abbondanzieri, juega Almeida, todos chicos de la última generación, los últimos campeones de hace muchos años. Bueno, crisis por el uso de las reservas. Cristina cede y consulta al Congreso por redrado. De instrucciones para que se convoque a la comisión bicameral parlamentaria para que se pronuncie sobre el decreto de remoción del presidente. No te lo puedo creer. Sí, ya me tienen recontra patilludo. Porque como no se quiere ir a China. ¿No? No. Ahora vamos a ver. Hasta ayer se había negado a hacerlo, hoy ya no. Así que la comisión tiene mayoría opositora, pero su opinión no es vinculante. En cambio, el decreto para usar las reservas lo tratarán recién en marzo. Tenemos tiempo. Después van a volver ellos y van a, cuando sí, ya están todos tostaditos, que vienen de Punta del Este o de donde se vayan, Punta Cana. Hubo uno que se fue a Punta Cana, tuvo que volver porque tenía que firmar un no sé qué. Ah, el decreto que lo querían echar a Redrado. Que no es, no creo que sea trigo limpio, pero bueno, viste, es lo que tenemos y, claro, algunos ya están diciendo que tienen que renunciar, y bueno. Datos oficiales, superávit fiscal bajó un 47% con relación a 2008. 47% es mucho, es mucha plata. La presidenta anuló el viaje a China para no dejar a Cobos en la Rosada. ¿Ves que no va a ir a la Rosada? Se va a entrar ahí con los granaderos y va a tener su oficina. Claro, no va a estar ahí. Adiós, sigan escuchando, vamos, hay que integrarse, ¿eh? Hay que saber votar después. Vamos, muy bien, así me gusta, chicos, sigan adelante, adelante con los faroles, dale, dame, mandame un cosito de eso que vos sabés, dale. Cualquiera, vos elegí una idea, sí, un coso así, cuando yo hago así vos tenés que, vamos. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Ah, me agarraron con la boca abierta. Sí, anuló el viaje porque dice que Cobo, me parece que Cobo me va a caminar. Me va a caminar y entonces agarró. No te lo puedo creer. Sí, no lo quiere dejar solo porque dice que no cumple las funciones de sus funciones. La función del vicepresidente es estar y nada. Yo nunca vi que un vicepresidente hiciera algo. Bueno, sí, hizo un voto no positivo. No fue capaz de decir. No fue capaz de decir, no. Esto está mal, mi voto es negativo y renuncio. Vamos, ponerlos en la mesa. Bien. Seguimos. Se roba una identidad cada 10 horas en todo el país, ¿eh? Sí. A mí ya me la robaron ya como 5 veces. Sí, se hacen pasar por mí. Es una cosa de loco. Sí. Me ven en todos lados. ¿Eh? En todos lados me ven. Me ven acá. Sí, porque fulanito mi nombre, Oscar Martín Rayo. Dice, Oscar estuvo en tal lado. Estuvo con. Me ven por todos lados. Yo no sé. Debo tener muchos socias. No, un socias es uno igual que. Igual. Es como verte a vos mismo al espejo. Eso es un socias. Bien. Hasta podés tener el mismo lunar acá, ¿viste? El mismo lunar ahí, y ser un socias, y no sos la misma persona. Vamos a ver qué dice aquí. Denunciaron 918 casos el año pasado. Es gente a la que le sacaron el DNI y usaron su nombre para pedir créditos y así cometer estafas. O sea, es cometer una estafa, pero vos al que estás realmente perjudicando es al tipo verdadero. Oscar Martín Rayo. Para un poquito. Bueno, paro. Che, acá está muy linda la playa. Está hermosa, pero no veo tanta gente. Veo chicas así en malla, como diciendo acá estoy yo. Y algunos chicos sin panza. La mejor playa del verano, dice aquí. Una imagen típica del balneario El Más Allá. Mirá vos. En Pinamar. La eligió una comisión de todos los municipios de la costa. Los únicos vehículos que pueden llegar son camionetas o cuatriciclos. Van 500 personas por día. Y los políticos no se la pierden. Ah, con razón está todo lleno de 4x4. Sí, vos sabés que está todo lleno de 4x4 la playa. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, no puedo contar no más. No te lo puedo creer. Sí. Y para ir a la playa tenés que ir en 4x4. No vas a ir, viste, en el Civic. En un Mercedes, qué sé yo. No vas a ir con un Siena, un Polo. Son coches que no van. Tenés que ir con un coso de esto. Un 4x4. Un cuatriciclo. Usen casco, ¿eh? Bien. Un polémico fallo por agravios antisemitas. Mirá vos. Es en un caso. No. En un caso, una ¿en cámara. ¿En serio? Sí. Lo dije todo al revés. En un caso, una cámara dijo que fueron amenazadas y no odio racial. Visitar un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Mirá que lo dice veces acá, ¿eh? Mirá que lo dice veces y se sigue equivocando, sigue tartamudeando. Porque no sabe lo que es la estratosfera. No sabe. Vive en la estratosfera él y no sabe qué es la estratosfera. Bueno. ¿No? No, no, mi amor. Bueno, la oposición pide juicio político para Aníbal F. Así como está Cristina K, está Aníbal F. Que nosotros ¿en que, serio? Claro. Dice que no pongan más palo en la rueda. Basta de poner palos en la rueda. Déjennos garcar. Para un poquito. Déjennos garcar tranquilo a la gente. No siguen garcando, muchachos, por favor, déjense joder, ¿por qué no laburan? Bueno, es una manera de decir, sí, estamos trabajando en eso. ¿En qué están trabajando? ¿Cómo se hace para trabajar? ¿Nos reunimos 2 horas por día o 3 horas por semana? Déjense joder. Bueno, es por haber desoído la orden de la justicia para desalojar al gremio de los aeronavegantes. Además lo acusarán de vínculos con el sospechoso principal del triple crimen. Crimen. Yo no creo que tenga nada que ver. Por ahí tienen un contacto así comercial, ¿viste? Algún contacto comercial. Porque otra cosa yo no creo que se dedique. Sí. Claro. ¿Viste? ¿Le habrán pasado alguna moneda? No sé, en esto. Bien, prueban que correr hace bien para la memoria. Mirá, yo toda la vida corrí la coneja. Hace tanto tiempo que no me acuerdo, así que para mí esto no es así. Pero bueno, vamos a leerlo, después vamos a ver, porque esto es un estudio de Cambridge. Cambridge. Vamos a estar... Cambridge. Es un lugar que tiene una facultad, escúchame a mí. Una universidad muy grande, muy importante en el mundo entero. ¿Vos estudiaste en Cambridge? No. Y bueno, claro. ¿Sí? Claro. No sé, si no sabes vos, qué sé yo. Bueno, dice así, vamos a hacer una intro. Según los neurocientíficos, ayuda a estimularla y favorece la capacidad de aprendizaje. ¿Eh? Capacidad de aprendizaje, se dice. Además, bajaría el estrés. Bueno, también bajarías de peso. Claro, claro. ¿En qué te puede ayudar? A ver, vos vas corriendo, vas por acá, por esta calle, acá agarrás jolly derecho, ¿viste? Y después, ¿por dónde vuelvo? Entonces vos después, cuando volvés, que volvés por Alcorta a lo mejor, decís, bueno, vuelvo por Alcorta. Ya al otro día, cuando volvés a correr, si te dan las piernas, digo, hasta pasó el Ray, por ejemplo, ¿no? Ya te acordás por dónde fuiste y por dónde viniste. Es maravilloso, tienen razón, ¿eh? Después vamos a estar ampliando de esto. Ah. Sí, claro. Doblete y revancha de Tevez, ¿eh? Con sus 2 goles en City, el City decía, que perdía, se impuso 2-1 al Manchester. El equipo del que se tuvo que ir. Sí, pues no lo iban a tener en cuenta. Mirá, sí, vos haces goles, jugás bien, pero no te voy a tener en cuenta, le dijo Ferguson. Y ahí el que manda es el técnico, no es como acá. Y se tuvo que ir. Claro, fue y le hizo así la gran topollillo. A Ferguson. Y le dije, mirá, escuchá a la gente como grita. Claro, hizo 2 goles. Lo reventó. Pero bueno, el Manchester sabe por dónde se lo pasa eso. Bueno, vamos a la última de este bloque, de este largo, largo bloque. Bueno, después vamos a ir a la música. Dice así, la frase del día de Gabriela Michetti, ¿se acuerdan? De Gabriela Michetti, que es diputada del PRO. Cada vez que actuamos contra el gobierno nacional, aparece Ollarvide tratando de meter el tema de las escuchas. Está bien, está sacado de contexto, así que no, pero te lo puedo creer. Sí, sí, se andan escuchando. Usan una técnica muy, muy antigua. ¿En serio? Claro, es muy antigua la técnica, pero es muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Eficaz. Apoyan un vaso sobre la pared y escuchan. Y escuchan todo. Entonces va diciendo ta, ta, ta, ta, ta. Y hay otro tipo que anota todo lo que dice el otro. Pues si no, no podés anotar y escuchar. Y tener el vaso así contra la pared, medio como que se complica. ¿No? No. Bueno. Che, qué lindas gafas que se olvidaron ahí de anteojo. Me parece que me las llevo. Ahí, unos de sol, hermosos. Debe ser de alguna chica. Bueno, no importa. Ahora es todo unisex. Ahora vamos a la música. A ver, mandame, dame el avance. ¿Lo tenés ahí en punta? A ver, contámelo. Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que mil, que mil, que mil volando. Este es un tema de Creedence, como ustedes sabrán, que siempre pasamos aquí a Creedence, el primer tema de la tarde. Esto se llama Corre a través de la jungla, ¿no? Y habla mucho sobre lo que pasaba o lo que el tipo pensaba que pasaba en Vietnam. A pesar de hacer Creedence muchos éxitos comerciales, también tenía muchas letras testimoniales. Esta es una de ellas, claro, y esta habla de Vietnam. Algún día la voy a traer, voy a traer la traducción para que ustedes se interesen un poco más de sobre qué escribía este tipo. Vamos al tema y después estamos con todos ustedes. Hasta luego. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta-torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Bueno, 4666559... 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Te podés comunicar con nosotros y decirnos qué les parece la vida o lo que quieran, no me interesa. Bueno, claro, así lo charlamos. Y si no, algún mensaje o algo, que esté pasando algo. Algo lindo, mejor sería algo lindo, ¿no? El otro día llamaron diciendo que había un corte en la ruta 25 por un semáforo, no sé si han investigado, chicos. Ah, el barrio no tenía luz. Ah, mira vos. Bueno. Impresionante. Vamos a una notita cortita, dos voy a leer. Hu Jintao. Hu Jintao. Este es este el presidente de China. ¿Eh? Hu Jintao. Bueno. Jintao. Bueno, este es un encuentro de Avatar. Escucha esto, ¿eh? A pesar de que se confirmó que Avatar es la película más taquillera de la historia del país, el gobierno la prohibió. Creen que la lucha de los protagonistas para mantener sus tierras es una incitación al pueblo chino contra las expropiaciones del Estado. O sea, tiene miedo que el pueblo chino se levante y le saque las tierras al Estado, que el Estado es el mismo pueblo. Es una cosa muy rara. No, sí, sí, tienen... No te lo puedo creer. Bueno, créelo. Que una película de ciencia ficción pueda... ¿La viste? ¿Está buena? Muchos buenos efectos, ¿no? Yo la vi alquilar. No, sí, sabe que acá se consigue todo, papá. Acá se consigue todo. Bueno, la última de Baraco. ¿En serio? Escuchame, ¿qué es lo que necesita Ramona? Después, cuando estemos fuera del aire, me lo pedí. Escucha, Barack Obama... que este es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Arrancó su mandato con un fuerte apoyo, pero al término del primer año en la Casa Blanca, su tasa de popularidad descendió al 50%. Superó además la caída de popularidad de otros presidentes después del primer año de mandato. ¿En serio? Sí, porque es bueno. Barack es bueno. Al ser bueno, ¿qué pasa con los buenos? Ya sabemos lo que pasa con los buenos. Bueno, nos estamos yendo la tanda y después estamos con más locura. Mientras tanto pueden ir llamando, 466-5559 o al 1561-540359. Dale para adelante nomás. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. No, nunca. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Para nosotros, Hit es una banda de los 80. Ana, Ana. En FM Moreno, elegí tu música del verano. Escribinos a estaciondeverano@fmmoreno.com.ar. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Ok. Estamos en la Neurona. Mi nombre es Oscar Martín Rayo y estoy acompañado por Rodrigo. Y estaba escuchando la propaganda, ¿no? De Git. Git, ¿viste la propaganda de recién? Hit, que le decían hit, hit. Bueno, son las iniciales de Guyot, Iturri y Tot, que eran los músicos, ¿no? Guitarra, batería y bajo. Tot es Alfredo Tot, que es hermano de la chica, esta actriz, que se llama Tot, de apellido también, porque son del mismo padre. Claro, estuvo muchos años radicado en España y estuvo tocando con Calamaro cuando estaba en Los Rodríguez. Toma. No te lo puedo creer. Toma. Bueno, vamos al horóscopo. Ya es un poco tarde, pero bueno, ténganlo en cuenta. Claro, con las horas que faltan, si ustedes son de tiro largo, por ahí se acuestan a las 12, a la 1 de la mañana, por ahí dice una cosa así. Mire su panorama de trabajo y elabore. Esto es Géminis. Si no decís de quién, sino claro. Esto es de Géminis. Mire su panorama de trabajo y elabore las consignas para el futuro. Descubrirá las señales más importantes para impulsar iniciativas en el campo laboral. Tenés que ir buscando las señales, como en el libro este tan famoso, El Código Da Vinci, y te quedan buscando señales y qué sé yo. Bueno, Leo, reconsidere conflictos afectivos que permitan ajustar diferencias y llegar a acuerdos que de conveniencia. O sea, vos fíjate, ¿no? Para un poquito. Bueno, entonces vamos a decir convivencia. No era conveniencia. Era... Yo no sé qué le pasa a estos anteojos, andan mal. Llegar a la verdad podrá relajarlo para crear oportunidades. No sabemos para qué. ¿Te estoy aburriendo? ¿Te estoy aburriendo, Rodrigo? Ah, no. No, bueno, como hiciste así. Yo pensé que te... No, estás trabajando de temprano, ¿es cierto? Sí. Sí. Vamos a Virgo. Modifica consignas que alejaban sus proyectos del centro de acción. Su valor radica en el esfuerzo que realiza para concretar objetivos puntuales. ¿Te parece? No, no entiendo un poco, no importa. Y ahora vamos a Acuario, que de acá nuestro... Es el de Rodrigo. Intercambio de información que permite... Sí. Intercambio de información que permite cambiar metodologías anacrónicas. Claro, porque es periodista, intercambia noticias... El diario de ayer por el de hoy y todo eso. Sí. Ahora me mató esto de anacrónicas, porque crónica, popular, todos hay que leer, claro. Más haciendo ese laburo específico, ¿no? Bueno, use consignas. ¿En serio? Claro. Use consignas que le faciliten la llegada a los otros y sus sueños se harán realidad. O sea, los sueños de Rodrigo se van a hacer realidad si hace todo, usa las consignas que le facilitan la llegada a los otros y todo eso. Mándame algo, por favor, que me ahogué. Maté dos neuronas de un tiro. Estamos medio rapidones hoy. Estamos medio rapidones y estamos medio atrasadones. Porque estamos medio atrasados. Más o menos. Nah, está todo bien. Total. Si faltan... Le vamos a pegar hasta la 10. Entonces, si faltan noticias, pasamos música. Que va a ser mejor. Che, y hablando de música, vamos a ir a un tema musical. Vamos a ir al segundo. Así me meto de lleno en esta noticia que tengo acá y la quiero leer. Dale. Esto es Joe Cocker con Darlell Lurlor. Y está en el primer disco, que se llamó Perros Rabiosos Ingleses. Es el segundo disco después de Perros Rabiosos Ingleses, después de la gira, después de Woodstock. Esto fue en el año 69, Woodstock. Y él grabó, claro, y grabó un disco que se llamó Perros Rabiosos Ingleses, que está en vivo, que es una gira mundial, que va, mundial, como le dicen ellos, ¿no? Mundial. Está muy buena la película. Y después grabó este disco, que voy a pasar este tema, pero en otro momento voy a pasar, tiene Let It Be, de los Beatles. Tiene tres temas de los Beatles. Pero en otra oportunidad vamos a pasar Let It Be, la versión de Jay Cocker. Ahora vamos a escuchar The Lord y estamos con todos ustedes en un ratito nomás. Dale. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Arde el teléfono porque hace un calor. 5 9. No me lo acuerdo de memoria. 5-9. Bueno, prueban que correr ayuda a mejorar la memoria y la capacidad de aprender. Cosa que en mí ya está. Creo que es tiempo perdido, pero bueno, lo intentaré. Por lo menos voy a caminar un poquito más apurado. Claro. Hace mucho que se sabe que correr con regularidad es beneficioso para la salud, pero los científicos nunca entendieron la curiosa capacidad del ejercicio de impulsar el poder del cerebro. ¿Te parece? No sé, ¿voy muy rápido? Bueno, no sé. Ahora los investigadores piensan que tienen una respuesta. Especialistas de neurociencia, fíjate vos, de la Universidad de Cambridge, demostraron a través de estudios en ratones, como siempre hacen pobres ratones, los tienen como locos, que correr estimula la producción cerebral de materia gris. Mirá vos, te crece la materia gris. Qué bárbaro, che, qué bueno. Y tiene importancia. ¿En serio? Sí, tiene un importante efecto de capacidad mental. Ayuda a mejorar la memoria y la capacidad de aprender. Las nuevas células cerebrales aparecieron en la región vinculada a la formación y la recuperación de los recuerdos. Otra vez. No me acuerdo qué estaba leyendo. Bueno. Sabemos que el ejercicio puede ser bueno para un funcionamiento saludable del cerebro. Pero este trabajo nos proporciona además un mecanismo para entender sus efectos. Esto lo dijo mi amigo Timothy Vusey, un especialista en neurociencia conductista de Cambridge. ¿Muy rápido fue? ¿Vos decís? Bueno, Timothy Vusey. ¿Qué sé yo? Es un especialista, ¿viste? Bueno, después te explico. Que es uno de los principales autores del estudio. Los científicos no saben con certeza por qué el ejercicio desencadena el crecimiento de materia gris, pero puede vinculárselo al aumento del flujo sanguíneo o al mayor nivel de hormonas que se libera cuando se hace ejercicio. Por otra parte, correr también podría reducir el estrés que inhibe las nuevas células cerebrales mediante una hormona llamada cortisol. Tiene nombre de remedio, cortisol. Tómate un cortisol y chao dolor de cabeza. Bueno, acá está el dibujo, ¿viste? Con porque podés correr en grupo también, no de grupo. Ah. Corriste, sí. Fuiste y te haces el agitado. Me gusta más esto de correr en grupo, ¿eh? Acá hay un tipito que va con... Sí, no, bueno, ¿no te gusta en grupo? ¿Te gusta correr solita? Bueno, qué sé yo, cada uno. Está el tipito acá corriendo con la botella de agua en la mano, tapándole la marca. Es un dibujo. Yo no podría correr con una botella de agua en la mano. ¿Qué querés que te polenta? Diga? No, no, polenta podés comer después. Polenta es buena, ¿viste? La polenta tiene una vitamina. Y también es bárbaro. ¿Más polenta le damos? Bueno. Bueno, dale. Dale, bueno. Libera más endorfinas y permite tolerar mejor el dolor. O sea, si vas en grupo, dale, dale, dale. Vos le tenés que dar ánimo al otro, ¿viste? Dale, dale, dale, dale, que puedes, dale. No, me duele la... La rebunda... No, y vos dale, dale, dale. Entonces es como ¿en que... ¿En serio? Claro, toleras mejor el dolor. Rinde más y ayuda a no abandonar. No. Sí, vos decís, ma, tota si no me está mirando nadie. Corro dos cuadras y vuelvo. Me siento un rato y vuelvo. Bueno. A la pelota, bueno, estás como loca, pará. Motiva, aumenta la autoestima y genera más compromiso entre pares. Entre pares que zapatillas, hay que ponerse unas cordones, sí, veredas también. Si están los cordones, están las veredas. Digo, bueno, contribuye al desarrollo de la confianza. O sea, si vos estás con otro, tenés más confianza, eso es verdad. ¿Viste? Por ahí no me chorean, qué sé yo. Fomenta la responsabilidad para uno mismo y con otros. Porque claro, si vos decís, vamos a correr, dale, bueno, vamos. Y mañana, vení, sí, mañana voy. Y le hacés, viste, pito catalán y lo dejás solo. ¿No? Claro, no hay que hacer eso. Bien, desarrolla reglas que alejan la violencia y la discriminación. Fíjate vos, correr en grupo. Bueno, porque hay tipos que corren en grupo y chorearon. Ojo. ¿En serio? Ah, no. Aumenta el entorno social a partir de la organización de eventos públicos y torneos. O sea, vos ya esto ya es casi, no sos profesional porque no te pagan, pero viste, ya te vinculas con otra gente, viste, con Cobos, por ejemplo, que le gusta correr, y corres con Cobos, vas a Mendoza, vas a donde él corra, vos vas también. Y eso, y atrae a la presidenta, obviamente, que con zapatillas, ¿eh? Me gustaría verla de vaquero, si zapate un vaquerito bien ajustado. Bueno, no le va a pasar después como a la señora de Obama, ¿no? Que salió con unos pantaloncillos así cortos, casi hasta la rodilla. Y le salieron los ultraconservadores religiosos, ¿viste? Y le dijeron, ¿cómo va a salir en pantaloncito corto? Son unos retrógradas. Bueno, brinda más placer y diversión. Claro, porque ya vas a hacer... Che, ¿sabes el último chiste de los gallegos? Y se cuentan cuentos, ¿viste? Cuentos de judío, cuentos de... Claro, cuentos de polaco, cuentos de nunca acabar. Pásame algo, por Dios, te lo pido. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. 466-6559, esto es La Neurona para todos ustedes, para todo el orbe. Y qué más tengo que decir, el 1561-540359. Si lo dije muy rápido, me llamás y te lo, como siempre digo, me lo... Muy rápido fue. ¿Puedes decir? Bueno, 1561-540359. Otra vez. 1561-540359. Está como loca hoy. El calor, viste, es como que le fluye de abajo. Porque el calor empieza de abajo, viste, así, y te envuelve todo y te queda adentro. De una vez que, hola, ¿qué tal? Qué lindo, acá puedo. Yo estuve en una radio que tenía una ventana. Estaba al lado de una ventana, entonces saludaba a las chicas, hola, se paraban ahí. Y chicos también. Chicos también. Che, un poquito. Bueno, está bien. Se pone celosa. Denuncian penalmente a Redrado por presunta malversación de fondos. Yo no lo creo. Yo esto, no te lo puedo creer. Yo tampoco. El abogado Eduardo Barcesat denunció ayer penalmente a Martín Redrado y pidió que se lo investigue por los delitos de malversación de caudales públicos en concurso con enriquecimiento ilícito. Gravísimo. Durante su desempeño al frente del Banco Central de la República Argentina. ¿Todavía no está? ¿Todavía está Redrado o se fue? Ah, okay. No sé, por ahí recién se fue. Por ahí ya se fue a la casa. Bueno. A la pelota. Sí, que no. No sé si fue una pelota o qué, algo se ve que choreó. Bueno, la denuncia que recayó por sorteo en el juzgado, porque ellos hacen por sorteo y licitación. ¿Eh? Por sorteo y licitación hacen lo... Ah. Claro. O sea, la denuncia que recayó por sorteo en el juzgado federal número 11, a cargo de Claudio Bonadío, se basa en una nota publicada el pasado domingo por el periodista Horacio Verbisky en el diario Página 12. En base a un informe elaborado por miembros del directorio de la entidad monetaria estatal. ¿Te parece? Porque estos lo mandaron al frente porque están enfrentados con el titular del central, que en este caso es Redrado. Si no, no, no. ¿Verbisky es del gobierno? Ah, es periodista. No, bueno, puede ser un periodista del gobierno, qué sé yo. Pero siendo de Página 12, no sé, es medio como... No sé. Bueno, sí, porque acá, ¿o sos o no sos? ¿Vos sos K? Te dicen, ¿viste? Vos sos Q. Bueno, Susy Q, Credence. Y otros tantos que lo han hecho, ¿no? Bueno. Entre los gastos rendidos por Redrado se incluyeron desembolsos de 150 mil pesos por funciones de títeres. No. Títeres enchapados en oro. Y son más caros. No puedo creer. Sí, sí. De 40 mil por un taller de actuación actoral, si no. Actuación actoral. Escuchá vos lo que pusieron estos bestias. Es una actuación actoral. ¿En serio? Sí, es un taller. Vos vas y es un taller de teatro. Taller de teatro vendría a ser. Pero acá pusieron actuación actoral. No sé. Y de otros 16.600 por dos talleres de yoga. claro. En Yoguicémonos, en Yoguicémonos, decía el gran Capusotto, no sé si se acordaron ustedes. Bien, entre otros rubros, ¿por qué? Sí, este ya terminó, así que manda algo porque si no queda un huevinis aquí, dale. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona pensa, no cuesta nada, no cuesta nada. Bueno, vamos a la última, no a la última, vamos a la última porque yo digo la última y nosotros nos entendemos así. Ay, le pegué el micrófono. El 60% de la ciudad, no de esta ciudad de acá, de Moreno, sino de la ciudad de Buenos Aires, porque claro, acá no se aclara, pero es Cava, vendría a ser. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la Villa La Cava, que es otra cosa y con B corta. Bueno, el 60% de la ciudad está poblado por el mosquito que transmite dengue. Los porteños están durmiendo con el enemigo. El 60% de la superficie de la ciudad de Buenos Aires ya está habitada por el mosquito Aedes aegypti. Aegypti, no aegypti. El insecto que puede transmitir el virus del dengue. Escucharon bien, el insecto que puede transmitir el virus del dengue. No. Sí. Pero después esto se devela, el secreto. No es que los mosquitos ya vienen con el dengue, se contagian ellos mismos. Es una cosa de loco. Bueno, así lo reveló un monitoreo, que no es un mono que está toreando a un toro. El monitoreo es otra cosa. ¿Qué realizaron en la última semana especialistas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la capital? ¿Otra vez? No, ni en pedo. Los funcionarios y los científicos aclararon que la presencia del mosquito Aedes aegypti no implica necesariamente que todos lleven el virus del dengue. O sea, ya de un 60% vamos a bajar, ¿no es cierto? Porque claro, no son todos. Por el contrario, los mosquitos... ¿Te parece? Claro. Por el contrario, los mosquitos nacen sanos. El temor es que desde diciembre pasado ya se detectaron en Capital 4 casos de personas, sino de que va a ser que habían estado en Misiones, Venezuela y Brasil, contagiadas con el virus de dengue, que causa una enfermedad de fiebre, náuseas y dolores musculares. Estos afectados podrían ser picados por los mosquitos que vuelan en Buenos Aires. Ojo, ojo. Los mosquitos son picados por mosquitos, fíjate. Y sí, porque ya cuando hay hambre no hay pan duro. Le dan a lo que venga. Bueno, a su vez, estos mosquitos infectados podrían transmitir el dengue localmente, no locamente, que es otra cosa. Y así se podría desencadenar otro brote como el de abril pasado, que se dio en el marco de la peor epidemia de dengue de la Argentina, con casi 26.000 infectados y 5 muertos. En Capital hubo 20 casos autóctonos y 99 importados. Le seguimos comprando las cosas afuera. ¿En serio? Y sí, fíjate vos el porcentaje. 20 autóctonos y 99 importados. Es terrible. Bueno, las poblaciones de mosquitos fueron aumentando en Capital. En este momento se ven favorecidas por el calor. Claro, es impresionante. Escuché quién lo dijo, Nicolás Zweigman. No te lo puedo creer. Sí, Zweigman, investigador del CONICET. Otra vez. Zweigman, tiene nombre de superhéroe. Ahí viene Zweigman con su superpoder de ojos rojos. ¿Qué es eso? Bueno, que es el líder del grupo de estudios de mosquitos de exactas, debe ser de las ciencias exactas, no sé, qué sé yo. Por consiguiente, al haber más mosquitos, aumenta la probabilidad de que algunos se infecten con personas que vengan con el virus de provincias como Misiones o de países como Paraguay y Brasil. ¿Te parece? Claro, donde hay circulación del virus del dengue actualmente. Para el monitoreo, escucha, esta está buena, para el monitoreo de las poblaciones de mosquitos hay 210 ovitrampas. ¡A la pelota! Ovitrampas en la ciudad de Buenos Aires. Son frascos de plástico puestos en los que se capturan los huevos puestos por las hembras del bicho este. Claro. Las ovitrampas están ubicadas en toda la ciudad, pero hay más en barrios en los que se produjeron los casos autóctonos de dengue durante el otoño pasado, como Liniers, Villa Lugano. Para un poquito. Bueno, ya termino. Liniers, Villa Lugano, Pompeya, Villa Riachuelo, que no sé dónde queda por ahí atrás, debe quedar de Pompeya. Villa Soldati y Matadero. Esto lo dijo Diego Santilli. Bueno, listo, ya después todo lo que, qué sé yo, que todo lo que hay que tirar, los floreros, los baldíos no los podemos tirar. No tienen cosas ahí. Desarmadero, basurales y qué sé yo, bueno. Pero están, sí, están haciendo desinfecciones en los cementerios de Chacarita y Flores porque están todos como muertos ahí. Hace mucho calor, dale. A los que en periodos de la organización nacional, interpretando lo que... Perdón, me confundí de discurso. Pensaba improvisar y vi aquí dos discursos, uno que evidentemente había leído, pero rápidamente, y el otro que me pareció mejor, empecé con el otro. La neurona no se mancha. Te digo una cosa, qué cómico que se perdió el país, monologuista, qué sé yo. Bueno, señoras, señores, vamos a escuchar otro tema. Creo que es un rock and roll, creo, no estoy seguro, no sé. Esto es Ike y Tina Turner. En su último disco juntos, ella después se separó de Ike y se fue con las tarjetas vencidas a girar por el mundo. Sí, se fue a comprar una zapatilla Nike. Impresionante. Ese es mi Rodrigo, Bueno, vamos a escuchar el tema, después viene la tanda mía, la de la radio, todo eso, y yo me voy afuera a tomar un poco de aire. Chao.

Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Bueno, no nos fuimos nunca del aire. El programa siguió su curso. Claro, no se quedó sin aire. Bien. Acá falta el aire. Bueno, 466-559, como decía el señor locutor. O si no, al 1561-540359. Esto es La Neurona, Oscar Rayo, para todos ustedes. Y nos están escuchando. Nos están escuchando de Parque Patricio. Gracias a la gente de allá. A Nancy, a Janet, a Luis. Siguen los pasos de La Neurona. Y cada vez se va agregando más gente por la internet. www.fmmoreno.com.ar, ahí se abre la página y ahí busca lo que querés. A la derecha, a la derecha de su pantalla, señora, como decía Julio Ricardo, ahí vas a ver, dice vivo, y ahí escuchás los programas en vivo. Por ejemplo, ahora en este momento el mejor programa en la radio, La Neurona, claro, de 19 a 21 horas. ¿En serio? Sí, FM Moreno 90.1, dale. Bueno, dale, yo mismo me digo, dale. Fallaron las siliconas, sí, no. Terrible explosión. Y deben indemnizarla con 100.000 pesos. No. Sí, que no. En un fallo de segunda instancia ratificó la condena a una empresa importadora de prótesis mamarias. Deberá indemnizar a una mujer con una suma cercana, ya no son 100.000, ya son cercanas, viste cómo van cambiando las cosas, a los 100.000 pesos. ¿A la pelota? Sí, claro. ¿Vos tenés silicona o no? Sí. Ah, mira vos, no se notan, ¿eh? Bueno, son tan... que vos decís, qué guasa. Bueno, por la rotura de uno de los implantes de solución fisiológica que le habían sido colocados en 1996. Pero vos, muchos años ya. Ya estaba media como Adelaida. Bueno, el que sabe el chiste que lo siga, ¿no? ¿Vos lo conocés? ¿No? Adelaida, la de las tetas caídas. Bueno, ¿podía decir? No. ¿No se podía decir? Sí. Sí. Este es un programa para adultos. Eso es lo que pasa. Ah. Bien. La Sala B de la Cámara Civil, integrada por los jueces Mauricio Mizrahi, este ya lo he visto en otros lados, ¿eh? Bueno, ¿eh? Ya lo he visto en otros lados, en otros casos, en otros, bueno, no sé, qué sé yo. Jerónimo Sansó y Claudio Ramos Feijó, confirmó el fallo contra Medic Sociedad Anónima. Acuérdense de este, no vayan ahí, a ponerse un implante. Importadora y distribuidora de no. Las... No, claro. Prótesis mamarias de solución salina marca Mentor, que le fueron implantadas a la paciente cuando tenía 35 años. Ya tiene 40. No te lo puedo creer. Sí, a los 35 años se dio el gusto. ¿Por qué no? 2 años después, la mujer sufrió una deflación. Comenzó a padecer deflación. No sé. Sé lo que es inflación, pero deflación no sé. Ah. Claro, se habrá empezado a desinflar, qué sé yo. No sé. Comenzó a padecer dolores en el seno izquierdo y a ver que iba reduciéndose y... No. Como un globo. Claro. Se iba reduciendo hasta quedar flácido. Es como decía yo, Adelaida, quedó así. ¿En serio? Sí, en serio te lo digo. El médico confirmó que la prótesis se había roto. Los implantes de solución fisiológica se usaron mucho en los Estados Unidos, en especial cuando fueron prohibidos los implantes de gel de siliconas. Y hubo un argentino, que era un gigoló, y lo hacía con aceite de motor, de auto, de qué sé yo. ¿En serio? Una cosa espantosa, sí. Y muchas estrellas de allá de los Hollywood para un poquito. No, en serio te digo. Bueno, fue preso, obviamente, todavía debe estar preso el tipo. Bueno, en nuestro país se emplearon muy poco, explicó el secretario general de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y Reparadora, o sea, SACPER, Walter Servi. Este tipo de implante se introduce vacío en el bolsillo abierto bajo el músculo pectoral. Eso se llama bolsillo, Se introduce en el vacío en el bolsillo abierto bajo el músculo pectoral, o bien por encima del músculo y bajo las glándulas mamarias. Luego, el cirujano le inyecta una solución fisiológica hasta alcanzar el volumen deseado. Eso tiene que tener cuidado también, porque deben estar con el centímetro ahí. ¿De cuánto lo crees? ¿90, 95, 110, 240? Sí, sí, sí. No te veo con semejante cosa vos. Bueno, la válvula se cierra automáticamente, porque tiene una valvulita. Según explicó la abogada Mariana Gallego, otra más, ¿viste? Hay un montón de gente involucrada, no le va a quedar ni para nada. Debido a los trastornos de salud, la paciente dejó de estudiar, perdió a su pareja y también su trabajo. Perdió el trabajo porque, mirá vos, pobre mina, che. Bueno, claro, porque lo que pasa es que iba constantemente al médico, ¿no? Hacía las visitas al médico. El miedo a una nueva cirugía y a la rotura de la prótesis la convirtieron en una persona temerosa, taciturna y retraída. No te lo puedo creer. Claro, quedó así media loquita. Consignó la demanda. Ahora los camaristas confirmaron el fallo en primera instancia de la jueza Águeda, mirá cómo se llama, Águeda Rosa Vila. Águeda, con acento en la y todo, Águeda. Sí, por el artículo 40 de la ley de defensa del consumidor. La empresa importadora tendrá que pagar a la mujer 5.000 pesos para una nueva prótesis, para reemplazar la prótesis rota por una nueva del mismo tipo. En concepto del daño moral, deberá indemnizarla con 20.000 pesos. Más los intereses, o sea, tras 11 años recibirá unos 100.000 pesos. Dale, vamos con otra cosa. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Dualde sube la apuesta. Impresionante. Dice que en el 2012 se va a acabar el mundo. Dice, no sé qué va a pasar. Kirchner no se va a presentar. Es futurólogo Dualde ahora. Hace futurología. Desde Miami, donde viajó para presentar su libro, porque escribió un libro, el expresidente Eduardo Duhalde subió la apuesta en su pelea con Néstor Kirchner. Más que eso, casi salió a torearlo. Es una palabra, torearlo. Acá no torea nadie. Bien. Al dar por descontado que el actual diputado no se va a presentar como candidato presidencial en el 2011 porque no tiene la simpatía de los dirigentes ni de la gente. O sea que es como que no lo quieren, digamos, que está ahí, tipo, Entrevistado por la agencia DIN, Duhalde, en cambio, volvió a ratificar su intención de correr en las primarias. No creo que, va a tener que tener memoria, va a recuperar la memoria un poco. Va a decir, no, estoy haciendo macana. Porque correr, acuérdense que uno recupera la memoria, qué sé yo. No creo que pueda correr mucho, pero bueno, qué sé yo. Su intención de correr, decía en las primarias, que debe celebrar el justicialismo. Una voluntad que él o alguien de su entorno se encargan de recordar constantemente. La candidatura no es ninguna novedad, afirmó. También dijo que en Estados Unidos, además de presentar Argentina en Llamas, está presentando su candidatura. Miró, algo que anticipó seguirá haciendo en El Salvador y otros países de la región. Me voy a presentar en las primarias de mi partido y seguramente no voy a tener competencia. Kirchner. ¿En serio? Sí, no va a tener competencia. Él solo va a correr. Él y su muchacho de Banfield. Kirchner no es una persona que tenga la simpatía de los dirigentes ni de la gente. No creo que se presente. Insistió, claro, insistió sobre el que hoy es el rival número uno del partido justicialista, ¿no? O sea que los demás, ¿qué pensarán, no? Ante una pregunta, porque esto es una, como una caja de Pandora. Ante una pregunta, afirmó que hasta el momento no habló con otros posibles presidenciables, como del PJ, opositor, como Felipe Solá, gran valor, Carlos Reutemann, anda muy bien, o los hermanos Rodríguez. Para un poquito. Bueno, son todos fenómenos estos. Sí, sí, nunca se van. Quiere decir que son buenos. Bueno, y casi paradójicamente añadió, no es momento de hablar de las elecciones de 2011. ¿Cómo? ¿Pero en qué quedamos al final? Hiciste toda una perorata y después sí, no, pero no vamos. No, cada uno tiene que trabajar en su provincia, después hablaremos de alianza. Claro, como él no está laburando, digamos, o sea, no es un diputado. ¿Te parece? Claro, no es nada. Entonces él tiene tiempo de hablar estas boludeces. Bueno, está como loco este muchacho, dale. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. Tengo una del Confer. Tengo una del Confer. Y espero que por haber dicho alguna que otra mala palabra no me hagan una multa ni a mí ni a la radio. Para, ¿no? Un poquito. Bueno, porque viste que escuchan todo ellos. Ellos escuchan todo. El Confer dictó más de 600 resoluciones en 9 días hábiles. ¿Qué es esto? Al ex interventor del Confer, Gabriel Mariotto, porque estaba este Mariotto, pero después se fue. Lo fueron, qué sé yo. Tuvo que renunciar, bueno, todo un bolonqui. ¿En serio? Sí. No te lo puedo creer. Bueno, créelo porque es como yo te digo. Tendrían que darle un premio como funcionario del mes a este Mariotto, por su aplicación al trabajo. Es que entre el 30 de noviembre y el 10 de diciembre de 2009 firmó 646 resoluciones, algo que podría constituirse en un verdadero récord para ese organismo, teniendo en cuenta que en los primeros 11 meses de ese año había firmado solo 813 resoluciones. Una cosa de loco. Y se puso las pilas. Entre las resoluciones número 814 y la 1460 que Mariotto firmó en los últimos días de existencia del Confer, de su existencia en el Confer, sigue existiendo el Confer. No existe más. ¿Le cambiaron el nombre? Que ahora se llama acá Consejo Federal de Comunicaciones. Ah, me quedé un poquito atrasado. Está bien. Antes de que pasara a ser sí. Y bueno, todo no me entra en este cerebro, ¿qué crees? ¿En serio? ¿En serio? Antes de que pasara a ser la autoridad federal de la nueva ley de medios, hay más de 300 todavía que no se publicaron en el boletín oficial. Así que se desconoce su contenido. Algunos especialistas dijeron que inclusive podría haber algunas que se hayan hecho firmar antes del 10 de diciembre, pero que sean posteriores a esa fecha. Es lo que podría haber ocurrido con las 121 adjudicaciones de radios FM y 34 rechazos de pedidos de licencia que se publicaron en el boletín oficial. ¿Qué te iba a decir? Oficial, entre el 24 de diciembre, fíjate vos, el 24 de diciembre, pobre tipo, y el 5 de enero, mirá vos, toda la fiesta adentro, hasta Reyes estuvo. Aunque Mariotto aseguró en declaraciones de Radio del Plata, a Radio del Plata, que todas se dictaron antes del 10 de diciembre, que fue el día hasta que funcionó el Confer. Bueno, y todo lo demás que dice, bueno, son todas, qué sé yo, que hablan en contra de él, y bueno, toda esa hueva, dale. Vamos a lo que yo te dije. Toda la información. No entra en 2 horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Bueno, ahora vamos a presentar un temita que ahora muy raudamente lo va a hacer este chico Rodrigo, acuariano. Dice que es loco. Bueno, estamos escuchando a los Rolling Stones en un tema que se llama Luxury, de su disco It's Only Rock and Roll. It's Only Rock and Roll. Vamos a escucharlo y después estamos con más noticias. Dale. You can call me lazy. I'm 7 days a week. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, casa, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. ¿Neurona que se duerme? Es cartera. Y si no, al 1561-540359. Y vamos a una noticia prácticamente muy reciente. ¿Vieron el espantoso terremoto que está sufriendo en nuestro el país latinoamericano? Es latinoamericano, ¿verdad? Haití debería ser latinoamericano, hoy centroamericano. Qué feo eso, es centroamericano. Nuestros hermanos haitianos están sufriendo a más no poder, ¿no? Bueno, y más los saqueos, y bueno, si te agarran saqueando, te matan, la misma gente te mata. En fin, una cosa espantosa. Pero bueno, milagroso rescate de una beba y un nene tras 8 días bajo los escombros. También habían encontrado una señora muy mayor con vida. La pequeña tiene 23 días de vida y al parecer quedó debajo de un muro que la protegió. Tuvieron que trabajar 7 horas para sacarla. El chiquito de 5 años apareció en el hueco de su casa. Habrá quedado un agujero, no sé. Bueno, es lo que explica aquí la nota, ¿eh? Hoy hubo un segundo temblor de casi 6 grados. Pero acá en el país también ya hemos tenido varios sismos, ¿no? Tuvimos 8 y tuvimos 4 en los últimos en los últimos 4 días. Es terrible esto. ¿Se abrirá esto? Sabe Dios. Bueno, ahí está. ¿Cómo que no? esto de la tecnología es bárbara. Bueno, sí. Hoy hubo 3 nuevos sismos en el país y ya son 8 en los últimos 4 días. El primero fue en Santiago del Estero con una magnitud de 5.2, que es bastante, ¿no?, en la escala de Richter. Los otros 2 ocurrieron en Jujuy y San Juan, ambos de 4.3. No hubo daños ni víctimas, porque nosotros construimos todo para que no se caiga. Bueno. 3 sismos de entre 3, 4 y 5.2 grados de la escala de Richter se sintieron hoy en el norte y oeste argentino, con lo que suman 8 los temblores que se han registrado en el país. No te lo puedo creer. Sí, señor. Esto lo informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. O sea, te avisan después que pasó. Porque si no, te hubieran avisado. Mirá que va a haber un sismo en tal lado. No dijeron nada. El primero de la seguidilla de hoy ocurrió en Santiago del Estero. Tuvo una magnitud de 5,2 grados Richter. Su epicentro se ubicó a 130 kilómetros al noroeste de la capital provincial y a unos 600 kilómetros de profundidad. 600 kilómetros de profundidad, allá abajo de todo. No es abajo de todo, pero bueno. Según el director del IMPRES, Alejandro Giuliano, mientras que el segundo, de 4,3 grados, tuvo lugar en Jujuy, en el límite con Chile y Bolivia, y a 190 kilómetros de su capital, San Salvador, y a 200 kilómetros de profundidad, dijo el experto. Bien. Vamos a pasar a otra una cosa. Estamos en el aire. Me quedé atónito mirando aquí la pantalla, me quedé así absorto. Con perdón, ¿no? Con todo respeto lo digo.

Si querés hacer alguna publicidad con La Neurona, llamame, 466-559. Total, estamos acá, al divino botón. 15-615-403-59. Bien, un empresario acá demolió un hotel y desató la polémica en Misiones. ¿Por qué lo dejaron demoler? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no le dijeron antes? ¡No, no lo hagas! ¿Eh? ¡No demolerás! Es una de las leyes, qué sé yo. Así que bueno. Bueno, el empresario kirchnerista Cristóbal López, este ya he leído algo de este muchacho en alguna oportunidad. Es re amigo. ¿Este no anda con las loterías y eso? Sí. Sí, bueno, muy bien. Sabe un montón, porque se acuerda ella. Se ve que está corriendo ahora. Bien. Bueno, tumbó las paredes del Hotel de Turismo de Posadas, un ícono de la arquitectura racionalista. ¿Por qué racionalista y no nacional? No sé. No sé lo que quiere decir racionalista. Y de ración no viene. Así que no sé. ¿Eh? Razón. Puede ser. Racionalista. Racionó muy bien. No sé. Bueno, es una probabilidad. Si ustedes lo saben. Un poquito. Bueno, está bien. ¿Lo vas a buscar en el diccionario? ¿En el Larousse? Sí. Bueno, un ícono de la arquitectura racionalista misionera, propiedad del IPS, el instituto que nuclea a los jubilados provinciales, fíjate vos, para convertirlo en un lujoso hotel de 5 estrellas, pero no para los jubilados, no para los jubilados, Nunca le vamos a hacer un hotel 5 estrellas, le hacemos de una y media, claro, y es mucho de una y media. Y mientras tenga una cama, le ponemos las camas marineras y entra más jubilado en una pieza. Y hacemos los tours, ¿viste? Que se vayan allá. Sí, ahora en verano, que se vayan al norte. ¿Te parece? Sí, sabés cómo vuelven. Alguno va a volver, seguro. Lo ponemos así en camas marineras y un ventilador de techo o un turbito, así como tenemos acá. Y chao, y ya está. ¿Para qué querés? Si a la noche refresca ya. Qué hijo de puta. Bueno, la obra es una compensación pactada por la renovación por más de 20 años, o sea, hasta el 2032, si llegamos, de la concesión del juego para sus casinos en Misiones, otorgada por el gobernador K y es joven prodigio de la UCR de la provincia. O sea, es un tránsfuga, vendría a ser. Maurice Clos se llama. Maurice Clos. Este muchacho, joven prodigio de la UCR, se dio cuenta de la mentira que era la UCR y se pasó al kirchnerismo. Y en algún momento se va a dar cuenta que también es una gran mentira. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este chico. Por ahora él sigue... Sí, bueno, está vale. Claro. Pero los jubilados temen que se convierta en una sala más de la cadena de Casino Club, propiedad de López. Nos arrebataron nuestro hotel. No solamente se lo arrebataron, porque hasta los escombros se llevaron. Dijeron Carlos Almeida y Miguel Roa, de la asociación de docentes jubilados de Misiones. Era un edificio muy particular. ¿En serio? Sí, con técnicas de avanzada para su época. Su época fueron los 50, ¿no? Y sobre todo, era de los afiliados. Ahora el gobierno de Clos los transformó en otra cosa. Sí, en un hotel 5 estrellas con casino, con toda la bola. ¿La sí, con toda la minita ahí adentro, ¿viste? Que se te pegan ahí, ¿viste? Y vos le tenés que pagar una copita, bueno, todas esas cositas. Esto lo dijo Almeida, ¿no? Seguro que pondrán un casino, agregó. No, sospechá, papá. Fuentes del Instituto de Previsión Social, IPS, aseguraron que el Casino Club realizó una inversión de desarrollo turístico en el hotel de turismo por la extensión de la concesión de juego. O sea, hizo el hotel y aparte va a poner el casino ahí. Bueno. Aseguraron que se mantendrá la estructura del edificio ideado por los arquitectos Mario Soto y Raúl Rivarola, seguidores de Le Corbusier, que debe haber sido un gran arquitectónico, arquitecto, claro, que será administrado por el IPS y que habrá un cupo que podrán utilizar los afiliados, 5, 6, qué sé yo, más de eso no creo. Sí, señor, sí, señor. Termino esto. Bueno, manteniendo el personal del hotel previa capacitación. Por su parte, un vocero de Cristóbal López afirmó que no se instalará un casino. Esto no convenció a la diputada peronista Julia. ¿Parece? Yo tampoco lo yo creo que lo van a instalar. Es una forma. No te lo puedo creer. Sí, ponemos una mesita, una maquinita, ¿viste? Y el 20% se lo damos a la asociación de jubilados de qué sé yo. ¿20 es mucho? Un 3%. Y igual es mucho. Es mucha plata. Esto no convenció, bueno, decía la diputada peronista Julia Perier, quien en un proyecto de declaración en el Congreso Nacional sostuvo que, además de demoler un edificio emblemático, el objetivo es construir un hotel casino que no contempla la arquitectura del actual edificio. O sea, no importa que pongan un casino. Acá, por lo que yo estoy leyendo, dice que no va a contemplar la arquitectura. Esa es la preocupación, no que van a poner un casino. Eso me pone loco. La SCA, que no sabemos qué corno es, le pidió a Clos la paralización de la demolición. ¿Eh? Eso mismo dijo Clos. Sí, vamos a parar la demolición. No, pero no obtuvo respuesta. ¿Me mandaste un mensaje? ¿Vos sabés que no lo recibí? ¿Viste cuando te dije? Pero si yo te mandé un mensaje. Se lo habré mandado otro, qué sé yo. Bueno, la entidad cuestionó el criterio y ética profesional de quienes realizan la remodelación y que no se haya consultado a Rivarola. Esto es terrible, autor del proyecto original. Bueno, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué dice? ¿Cuánto va a costar? A ver, según el sitio IPS, Casino Club refaccionará el hotel a un costo de más de 20 millones de pesos. ¡Oh, la pelota! Pero esta no es una anchoita para un tiburón de aguas profundas. Esto lo dijo un tal Biasi que no sabemos quién es. No importa. Ah, esto es del partido justicialista, es este muchacho. Dale, mandame algo, me ahogué. Che, se te escapó la neurona. Mira que tengo un mensaje acá. Dice, buen programa, Oscar, Rodolfo. Rodolfo Moreno, Centro. Bueno, gracias, Rodolfo de Moreno, Centro. Te mando un abrazo, gracias por el aguante. ¿Qué estás comiendo? Esos son como glicines, pero aplastados. ¿Se sentó quién? Leo no está, así que... Oh, me llega a escuchar, me mata. Bueno, gracias... ¿Eh? Ah, sí, hambre, obvio. Tiene hambre, dice. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Gracias, Rodolfo. Espero que te guste el tema que viene aquí. ¿Qué? Es Callejeros. Escuchá. ¿Esto es Callejero? Mirá vos. Este lo hacía mi hijo, con su grupete. Disculpen mi ignorancia, no sabía que era de Callejero. Porque lo elegí así, dije Callejero, pum, pongo este. Fue así, hoy la música fue así. Fue elección, pum, pum, pum, pum. Che, bueno, vamos a escuchar a Callejero de su disco Tratando de Olvidar. Rock and Roll es sin destino. Vamos a escuchar a Callejero. Dale, dale. Tratando de olvidar, tomando vida. frente al mar. No tiene cura esta gran enfermedad. Estoy tan lejos, planteando olvidar. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Cuatro seis seis seis cinco cinco nueve 1561-540359 y tenemos la crisis en el central. Ustedes saben que tenemos un problema. ¿Qué bastante es? Y son las 9 menos cuarto, pasadita, o sea, 8:45 aproximadamente. Tengo la televisión apagada porque así no había nada para mirar. Entonces dije, no, ¿qué noticia me van a dar? Boca River la previa, en un rato, calculo que 9:30 empezará la previa. Porque no creo que, no hay mucho para decir, entonces no creo que se hable mucho. Bueno, ¿no? Nah. ¿Usted de qué cuadro es, don Rodríguez? Vélez. Durmiendo con el enemigo. Mirá, estaba con un hincha de Vélez. De San Lorenzo yo. ¿Todavía no sabés que soy de San Lorenzo? Soy archiconocido de hincha de San Lorenzo. ¿No? Soy archi, va. Archi Muro. ¿En serio? Sí, soy de San Lorenzo. Bueno. Bien, crisis en el central. La oposición... La oposición vuelve a reclamar que sesione el Congreso. Y me río porque la verdad me tiene loco esto. Bueno, hoy se reunieron 19:13, ojo, noticia fresca, a pesar del calor, Hoy se reunieron diputados de las principales bancadas anti-que, ratificaron que participarán de la comisión que debe analizar el pedido de renuncia de Redrado, pero también insistieron en pedirle a Fellner que convoque a extraordinarias. ¿Qué son las elecciones extraordinarias? ¿Qué son sesiones extraordinarias? Bien, menos mal que tengo un periodista, pero Dios mío. ¿Sí? Sí. Ah, ¿no sabías, Ramona? No sabes lo que sabe este pibe. ¿No? Sí, yo te digo que sabe. Yo escucho siempre la repetición de... ¿Cómo? Recorte informativo. Yo me olvido de los nombres. ¿Esto qué es, la neurona? Sí, gracias. Recorte informativo, sí, a la tarde lo escucho, lo vengo escuchando desde Ituzaingó, más o menos, cuando vuelvo del laburo, ya ahí ya lo engancho. un corte en forma de... y ahí engancha. Según Poquito Sangüe, es como el triángulo de las Bermudas. Si está lloviendo copiosamente en Moreno, vos llegás a Ituzaingó y hay sol. ¿En serio? Este, como te lo digo yo, es en serio. Es el Triángulo de las Bermudas. Para un poquito. No, te digo la verdad, en serio. Donde está cerca del peaje, no sabes lo que. Llegás al peaje, bueno, cuando llegás ves que está la niebla que no se ve ni acá. Bueno, llegás al, pasás el peaje, ya no hay más niebla. Es como una cortina ahí. Bien. Y claro, una vez que pagás, ah, ¿querés ver? Tenés que pagar primero. Muy bien, espectacular. Usted tiene que trabajar conmigo, me parece. Yo soy un tipo grande ya, como tener tantas ideas. Bueno, seguimos. Diputados de los principales bloques opositores se reunieron esta tarde en el Congreso para definir cómo siguen adelante con una estrategia común con respecto a la crisis desatada en el, porque se desató la locura en el Banco Central. Así, básicamente, confirmaron lo que ya habían decidido ayer, tal como lo pidió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No. Sí, concurrirán a la reunión de la comisión que debe analizar. Muy rápido fue. ¿Vos decís? Y bueno, ya está, ya lo dije. Tienen que analizar el pedido de renuncia de Martín Redrado al BCRA. O sea, al Banco Central de la República Argentina. Pero también ratificaron que volverán a pedirle al titular de la Cámara Baja, el kirchnerista Eduardo Feldner, que convoque a sesiones extraordinarias. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Te digo la verdad, Rodrigo, esto es fantástico, ¿eh? Voy así, pim, pim, pim, salto de un lado a otro. Y eso que estoy con la de palo acá, yo estoy al revés. Bueno, no importa. Muchos diarios... vamos de a poco. Tengo que correr primero. Tengo que correr para que mi memoria se abra, se expande el conocimiento. Ah. Claro, claro. Bien, vamos a hablar un poco de Sanuela. ¿Se acuerdan que Sanuela está preso? En Marcos Paz está preso. ¿Cómo no sabés que está preso? Esperá que lo subo. Mirá, ¿ves? Esto es maravillosa la técnica cuando uno la aprende a usar. Porque estoy con el cogote así, ¿ves? Y parezco una botella de ginebra. Sí. Sin cogote. Bueno, Sanuela pide prisión domiciliaria. Y porque tiene problemas de salud. No, necesita medicamento, exactamente, pero no quiere que lo lleven al policlínico bancario. Bueno, el expresidente de la intervenida obra social bancaria, ¿no? Juan José Sanuela, que no sé hasta qué punto es expresidente, porque sigue manejando todo, pidió, viste como la mafia, viste que están en Cannes. ¿En serio? Sí. Pero él tiene sus soldados, porque le llaman soldados. No a veces. Te lo puedo creer. ¿Qué no? Yo lo conozco a Juan José. Yo voy a la bancaria cada tanto. Así que, ¿qué me importa? Pero no tengo fotos con él. Me hubiera quemado ya, ¿no? Bueno, pidió a la justicia cumplir en su domicilio particular su prisión preventiva en la llamada causa de los medicamentos adulterados. A través de un escrito presentado por su nuevo defensor, Mariano Cunio Libarona. ¿Se acuerdan de Cunio Libarona? Este era... se hizo famoso por la forma de vestir y qué sé yo, sus peinados. Sí. Nuevos. Bueno, el dirigente adujo sus 75 años, que exceden en un lustro la edad a partir de la cual puede pedirse ese privilegio. O sea, un lustro son 5 años. Y problemas bronquiales crónicos. Se ve que es asmático. Antes se le decía asma, ahora son problemas bronquiales crónicos. La Sala 2 de Cámara Federal Porteña tiene ahora un plazo de 5 días para pronunciarse, ya quedan 4, a favor o en contra del reclamo, ya que fue rechazado por el juez de la causa, Norberto Yarvide. El pedido fue presentado en una breve audiencia de apenas 5 minutos en el segundo piso de los tribunales federales de Retiro, a donde Sanuela llegó esposado. Bueno, es casado. Si es casado, está desposado. Si no, se desposa. O se desposa cuando se casa. Bueno, no me acuerdo. Pero de buen semblante, desde la cárcel de Marcos Paz. Toma. Allí, ¿en qué lo habrán traído? ¿En esos camioncitos? ¿Viste que son así? A mí me dijeron, no. Yo nunca subí. No, sí, en serio. Son así finitos, ¿viste? Y no sé si van parados y esposados al ¿sí? ¿Cómo se llamaría? La carrocería del... Claro. Bueno, allí lo aguardaba, además de una nube de polvo, no, de abogados propios y del gremio. Ahí debe haber estado el señor Berrospe. Sí. Que es abogado de, digamos, bueno, ahora no me acuerdo bien el título. Pero era como su mano derecha. ¿Mm? Su pareja, Paula Abayay. ¿Se acuerdan de Paula Abayay? ¿Mm? La semana pasada logró ser excarcelado por la sala número uno de la Cámara Federal, que atendió la feria judicial en la primera quincena del mes. Esta chica estaba ahí en el policlínico bancario, ahí era la jefa de todo y todo eso, qué sé yo. Yo te diría que vayamos redondeando. ¿Qué hora es? Que vayamos redondeando, sí. A ver, espera, déjame ver. ¿Te parece? Sí, vamos a leer algo de Chile, que hubo elecciones. Y vamos a leer algo de Chile. Y ya nos estamos despidiendo con el último tema. Tras el histórico triunfo, Piñera dice que Chile necesita más unidad. Yo lo estaba viendo, lo escuché hablar un pedacito, ¿no? Un extracto que hubo. Y dijo, a lo largo y ancho del país. Cuando dijo ancho, yo dije, bueno, no tan ancho. Se me ocurrió, ¿no? Una cosa. Bueno, vamos a leer. El empresario Sebastián Piñera, presidente electo de Chile, pidió unidad para afrontar los problemas del país. En su primer discurso, tras imponerse más temprano, ¿cómo imponerse más temprano? A Eduardo Frei. No sé qué quisieron poner acá. Postulante de la coalición de centro-izquierda en el balotaje presidencial. Nuestro país necesita hoy más que nunca unidad. Los problemas que enfrentamos hoy día son grandes y desafiantes. Y necesitamos unidad. O sea, dijo todo lo mismo así. Dijo cuatro frases en el mismo coso. ¿En serio? Sí. Al recibir el saludo de su rival en un encuentro que incluyó a las familias de ambos postulantes. Mira vos, hasta las familias fueron a festejar. Igual que acá. Acá van toda la familia, ¿viste? Vamos a comer un asado, ¿qué nos vamos a andar peleando? Y todo eso. Bueno, el mandatario electo solicitó a Frei una buena oposición. Para tener un buen país necesitamos no solo un buen gobierno, sino una buena oposición. Estoy seguro de que vamos a tener una oposición leal, constructiva, que va a fiscalizar con rigor, como corresponde, pero va a tener un espíritu constructivo, dijo. Piñera se impuso en el balotaje por casi 3 puntos. El triunfo fue reconocido por el candidato del oficialismo, Eduardo Frei, en un discurso pronunciado desde la sede de su comando electoral en un hotel del centro de Santiago. El socialdemócrata felicitó a su oponente y sostuvo que la jornada electoral fue limpia y transparente. La mayoría de los chilenos le han dado su voto de confianza para que conduzca los destinos del país en los próximos 4 años y le deseó suerte. ¿En serio? Ajá, señaló así. Y también pidió que se defiendan los derechos sociales y la justicia social conseguidos en los últimos años. Con estos resultados, la derecha rompe con 21 años de gobierno de la Concertación de centro-izquierda que gobernó Chile desde el fin de la dictadura de nuestro benemérito Augusto Pinochet. ¿Salió a la calle, sí, con la cara de Pinochet? ¿Ah, sí? No me jodé. Eso lo podría haber dicho en joda, pero no. No. No. Mira vos, che, qué hijo de puta. Bueno, este muchacho que asesinó a tanta gente estuvo desde 1973 hasta 1990. Bueno, esta fue la última información que hemos tenido para ustedes. No quería dejar afuera. ¿Qué es? Y ya casi las 8. Ya casi las 8. Espera que elimino. Las 9. Estoy como las 8. Ojalá fuera las 8. Tendremos una hora más de programa. ¿Cree que empecemos de nuevo? ¿Hacemos sí. hasta las 10? ¿Le damos? Por lo menos, no. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Rodolfo de Moreno Centro, por estar ahí atento. Me encanta que te haya gustado el programa. Tratamos de no solamente decir malas noticias y decirlas desde otro punto de vista. Si hay otro punto de vista. Y entretenerlos un rato. Señoras, señores, espero que hayan escuchado buena música. Sí, señor. ¿Y qué sigue? La 25. Nos vamos con la 25. Con un tema de Mundo Perfecto, se llama esto. Será hasta el próximo miércoles. Todavía voy a seguir luchando por estar en el aire. Chau, chau, chau. Y gracias, Rodrigo, por no dormirte. ¿Qué sé yo? Nos estaremos viendo y escuchando en otro momento. Chao, chao, chao. Buen fin de semana. Pásenla bien.